A pesar de las leyes vigentes, continúa avanzando el desmonte en las sierras de Córdoba. La Asamblea de Vecinos y Vecinas de Violet Massé, junto a otras organizaciones sociales, denuncian el avance del desmonte y urbanización, la destrucción del patrimonio arqueológico de comunidades originarias y el negocio inmobiliario en un sitio arqueológico prehispánico del pueblo Comechingón, ubicada en la zona del Mirador del Lago. Hablamos con Melina Dazzano, periodista e integrante de la Asamblea de Vecinos de Violet Massé. Nosotros nos encontramos en zonas próximas a cuencas hídricas que abastecen a más de 2.000 familias, en zonas de amortiguación arqueológica, de patrimonio arqueológico, y por ley 9814, como la ley 10.208 desde el año 2014, nos encontramos en una situación de zonas amarillas y rojas. Ya ha habido pérdidas en ese mismo lugar y se ha recuperado el bosque hace 10 años y han vuelto a desmontar. Nosotros, como organización, venimos recuperándolo hace 5 años ahí en el lugar. Tenemos cultivo agroecológico y viveros de nativas que estamos proyectando con la comunidad Ticas. Nuestra cooperativa, integrada por 12 familias, integra también la organización rural de UTR, Unión de Trabajadores Rurales de la provincia de Córdoba. Estamos en una situación complicada de bastante ignorancia política. Técnicamente y políticamente se ignora un montón de situaciones que tienen que ver con la biodiversidad o el hábitat cerrado en el cual uno está permanentemente modificándolo. Están haciendo valer la propiedad privada por sobre lo que es el patrimonio natural y cultural. Cuando suceden estas cuestiones, ¿no?, en la sociedad civil, esta situación de impunidad, de no respetar las leyes, de cometer abuso de autoridades, sucede que es cuando más te preguntas por qué existen las leyes y por qué existe la justicia, ¿no? No se respeta nada. O sea, si vos no vas a hacer una denuncia penal, si vos no te movilizás para que esa gente respete la convivencia de los habitantes, te pasan por encima bajo la propiedad privada, no les importa nada, ni el trabajo del otro. Los vecinos iniciarán acciones legales por el incumplimiento de las leyes vigentes, por abuso de autoridad y por haber sido violentadas por parte de los privados que llevan a cabo el desmonte, informó Radio La Minga para el informativo Farco.